referente del Plan Fines de la Regional La Plata, exigen mejoras en el programa educativo. Hablamos con Matías Casal, delegado SUTEBA La Plata y referente de Sede Educación Nacional y Popular. Que por un lado se reconozca la tarea docente del referente, que son los verdaderos artífices y los que le dan vida y oxígeno al plan, preocupados por la incertidumbre que hay frente a la apertura de nuevos cursos que no nos han confirmado. También preocupados por las dificultades que tenemos para financiar las sedes. Los tarifazos están ahogando realmente la posibilidad de brindar un espacio para llevar adelante este plan educativo que es tan importante y necesario para los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Desde el barrio Los Robles, reportó FM Resistencia.